Beto, bienvenido, gracias por estar con nosotros este ratito. Sabemos que estás trabajando con los pibes, así como te agradecemos que te hayas acercado hasta acá. No, gracias a ustedes, Daniel. En realidad, lo que les decía yo a los chicos, iba a venir con los chicos, pero estamos trabajando en estos momentos en el estudio. Uh-huh. Este es otro mito, ¿no? Que se derrumba en vacaciones de invierno. Nosotros ya es el tercer día que estamos pintando y acondicionando el estudio para la inauguración, y están los chicos ahí, a los que les mando un saludo. Uh-huh. Algunos venían de festejar el Día del Amigo, estaban un tanto deteriorados, por ejemplo, y los voy a decir con nombre y apellido, bueno, nombre nomás, Juanma, Brian, Migue y Ale, estaban un tanto deteriorados, pero están pintando igual muy en estos momentos. Sí, sí. Habla muy bien de del compromiso que tienen con este espacio. El compromiso, y además, pero de todos modos, el profe no está muy contento de que vengan en esas condiciones. Claro. Nada, es un chiste. Los chicos, la verdad, que se portan 10 puntos. Están escuchando en estos uh-huh. momentos. Habían sintonizado la radio, habían puesto parte del equipo. Mientras uh-huh. pintan, escuchan, así que. No dejen de pintar, que tenemos que terminar hoy, chicos. Claro. ¿La idea es terminar hoy de acondicionar? En realidad, sí. La idea es hoy terminar de pintar y limpiar. Uh-huh. Nosotros desarmamos todo para poder repintar y que quede bien. Y ya la semana que viene, armar definitivamente y empezar la prueba de todos los equipos, las computadoras, uh-huh. Todas las conexiones que van a las cámaras. El estudio un pequeño estudio uh-huh. que hicimos gracias a el premio que ganamos el año pasado de Fundación La Nación, que ganamos, nos dieron 100.000 pesos, con eso compramos equipamiento y además armamos este pequeño estudio de televisión. Dado que este año el proyecto se amplió, ya no es solo la escuela 1, uh-huh. sino que están participando otras escuelas de la zona, la escuela 20, la 19, la 28, la técnica 2, escuelas de Granbur, porque el cable local, uh-huh. lo puedo nombrar, no hay problema, nos cedió un espacio de una hora, y a partir del 23 de septiembre los estudiantes secundarios de la región van a tener su propio programa de televisión, que se va a emitir los sábados a las 18 y se uh-huh. va a repetir los domingos también a las 18. Uh-huh. En ese sentido, la verdad que la red se portó. ¿Cómo fue el contacto con ellos? Ah, lo hizo el director de la escuela. Ajá. De la escuela 1, Gastón, se comunicó con gente de la red, nos invitaron a una reunión, le explicamos el proyecto y enseguida se coparon. Inclusive, bueno, ahora cuando hagamos la inauguración del estudio, se comprometió a venir el dueño de Telered, Padula, uh-huh. a la inauguración. Así que, digamos, buena relación, muy buena onda. Me parece bien que una empresa colabore uh-huh. en forma desinteresada con algo que se hace también en forma desinteresada. Y que además los pibes, en muchos casos, que tienen el servicio en la región, van a poder verlo ellos, su familia, ¿no? Claro, la idea es esa, que se convierta en una herramienta para que los chicos puedan comunicarse y al mismo tiempo aprender. Uh-huh. Va a tener un segmento curricular, es decir, un segmento ligado directamente a las materias curriculares, uh-huh. Que los chicos van a ver cómo lo tratan, pero un pequeño segmento de 8 minutos dedicado a materias curriculares, uh-huh. y después los chicos están armando una grilla de cómo quieren que sea el programa. Hasta ahora el nombre es Efecto Secundario. Sabemos que va a haber una parte que va a ser talento secundario, donde van a mostrar a los chicos que cantan, uh-huh. bailan, etcétera, bueno. digamos, en de las distintas escuelas. Quieren mostrar lo bueno que se hace en las escuelas, por ejemplo, como la técnica 2, los alumnos construyeron una mano robótica que uh-huh. fue premiado, etcétera. Las cosas buenas que se hacen en las escuelas. También un libro de quejas, donde van a expresar las dificultades, las problemáticas de las escuelas, los faltantes. Esto es lo que va surgiendo hasta ahora. Una escuela privada está trabajando una sección que va a ser de ficción, sí. una miniserie, ajá. capítulos muy cortos, que se va a ir emitiendo dentro del programa. Es decir, cada uno aporta desde su creatividad. El otro día los chicos de la escuela 20, donde hay algunos chicos muy creativos y que ya tienen alguna experiencia, son youtubers, uh-huh. etcétera, están creando también algo un poco cómico. Van surgiendo las ideas de los chicos. Bueno, la idea es que trabajen en lo que a ellos les interese, ¿no? Bueno, y dentro de muy poquito se va a inaugurar el estudio que ahora están justamente en este momento poniéndolo en condiciones, pintándolo, poniéndolo lindo. Eso va a ser ahora en agosto, la inauguración. El 11 de agosto a las 10:30. Ya se comprometieron a venir, bueno, la Universidad de San Andrés, que un poco a partir del premio se pone a la universidad, pone tutores como para ver, digamos, orientar en qué se gasta el premio y qué utilización se le da, y aparte nos aconseja, y la verdad que nos han dado una ayuda en el sentido de no solo de consejo, sino aparte de cuestiones teóricas, es importante. Van a venir, por supuesto, la gente del diario La Nación, y bueno, estamos invitando autoridades de educación, a ver si alguna vez se acuerda que existimos. Y ya empecé mal. ¿Se acuerdan por la otra vez decía, ¿se acuerdan cuando leen el diario, ¿no? Cuando en el diario, sí. se enteran que hay proyectos que tienen. Aunque tengo que reconocer que este año, al menos la inspectora que nos tocó este año, inmediatamente elevó el proyecto, ella lo aprobó personalmente, se comprometió a venir un sábado. Nosotros estamos haciendo el taller los sábados a la mañana, para que puedan venir todas las escuelas. O sea, cambiamos el día, antes era los jueves a la tarde, ahora los hacemos los sábados a la mañana. No hemos logrado todavía que a los profes que damos el taller nos paguen, pero no importa, esto es otra historia. Pero bueno, la inspectora se comprometió a venir, eso me parece bien, es un muy buen, digamos, un buen indicio, y aparte el hecho de que haya elevado el proyecto con su aprobación hacia las autoridades, digamos, de más arriba, demuestra otra predisposición, ¿sí? Lo cortés no quita lo valiente. Así como uso a veces el micrófono para criticar, también tengo que reconocer cuando se actúa como corresponde. Bueno, y están llegando a bueno, un nuevo paso, una nueva aventura como de trabajo colectivo en el que han utilizado la herramienta de la comunicación y del video, particularmente el video documental, desde hace muchos años. ¿De cuándo empezaron con y cómo surgió la idea de incorporar esta herramienta para trabajar en el aula? Empezamos hace 10 años en la escuela 1, en realidad. ¿Cómo surgió? Cuando estábamos en el profesorado. Yo estudié de grande y ahí con un grupo de estudiantes del profesorado en aquel momento, entre los que estaba Fabián Domínguez, que es periodista, Diego, que es quien hoy da el taller conmigo, se nos ocurrió hacer un trabajo de investigación en el profesorado usando el formato video documental. No sabíamos nada o casi nada. Pedimos ayuda a la Universidad General Sarmiento, se acercaron un par de alumnos que vinieron como pasantes, y luego se nos ocurrió la idea de continuar juntos trabajando en esto del video documental. Armamos un grupo, uno de los estudiantes, uno de los pasantes, que fue quien nos enseñó los rudimentos de la filmación, de la edición, etcétera, se quedó trabajando con nosotros, Mario Martiño, que es licenciado en comunicación, y comenzamos a trabajar por nuestra cuenta. Cuando nos recibimos y empezamos a dar clase, hicimos una prueba, un test, en el año 2007, justamente en la escuela 1, con la ayuda de Miguel Belmar, un profe, y Eduardo Pincén, otro profe de la escuela 1, hicimos un primer trabajo que fue nocturno, se llamaba. Era por qué estudiaban, por qué habían abandonado la escuela secundaria, muchos adultos, y luego lo retomaban en la edad adulta. Con medios muy precarios hicimos un documental. Gustó, nos pareció una muy buena herramienta para que los chicos se acerquen al conocimiento desde otro punto de vista, y al año siguiente ya lo implementamos. Creo que en el 2008 creo que hicimos 5 documentales en distintas escuelas. Lo implementamos ya mucho más metódicamente. Y a partir de allí comenzamos a trabajar en las distintas escuelas. Fuimos equipándonos de nuestro bolsillo. Claro. En total ya llevamos comprado en 10 años 18 cámaras. Hoy en día... O sea, si, toda una inversión que hicieron. El cálculo es que hemos invertido 500 mil pesos aproximadamente a valores de hoy, en en equipamiento del bolsillo de los propios docentes. De los propios docentes. Para los que después dicen que lo único que nos interesa es cobrar el sueldo. Claro. Así que, bueno, hasta el premio de la Nación, todo salía de. Todo el equipamiento salía de nuestros bolsillos. La Escuela 1 fue una de las primeras en dar un apoyo institucional. Por ejemplo, lograron que durante un tiempo a mí me pagaran las horas a través del plan Mejoras, que me pagaran las horas del taller. Hicimos el taller de cine. En otras escuelas se trabaja dentro de la materia. Claro. En este caso nosotros hicimos el taller de cine, que era extracurricular, se hacía fuera de horario y voluntario. Y los pibes venían igual. Y los pibes venían, sí, sí, sí. Los pibes se enganchan. Y lo que hemos ido haciendo con el tiempo es no reemplazar a los chicos. Es decir, los chicos lo saben. A veces se quejan y me cargan y lo dicen públicamente. Nosotros vamos a filmar y yo los dejo solos. Estoy a 30 metros, 40 metros. Ellos dicen que soy vago. Alguno lo dice en un documental. Dice que yo, lo que pasa es que miente, porque dice que tomo café y como factura en la escuela. Jamás había factura. la idea es que autogestionen y que no estén. Primero que se preparen. Si van a entrevistar a alguien, tienen que saber de qué se trata. Y que no estén todo el tiempo mirando al profesor a ver qué. Si salva las papas, digamos. Que si salva las papas o a ver qué dice. O la mirada del profesor. Claro. Si aprueba o desaprueba lo que está haciendo. Si aprobando o desaprobando. Es un trabajo de ellos. Yo después sí, lo que hago es trabajar en la edición. Por lo general, hasta ahora teníamos que editar en mi casa. Yo me compré una buena computadora porque en la escuela no teníamos. Ahora, a partir del premio, sí tenemos una linda computadora para edición. Venían los chicos a veces a casa a editar conmigo. Entonces, en eso estábamos flojos porque no le podíamos enseñar a editar. Claro. Ahora ya tenemos las condiciones como para que los chicos puedan hacerse cargo también de la edición del material. Pero la idea es esa, que los chicos aprendan en el trayecto, que se preparen, que no solo aprendan cuestiones técnicas, sino también que sepan qué preguntar. Para saber qué preguntar, tienen que informarse sobre los temas que estamos tratando, tienen que investigar, y en general han resuelto muy bien las cosas, ¿sí? Después hacemos crítica, nos sentamos, debatimos sobre qué estuvo bien, qué estuvo mal, pero en general los chicos han resuelto muy bien los problemas. En general, los pibes trabajan cuando están en los últimos años de la cursada, en general, entre cuarto... Hasta ahora sí había sido quinto y sexto año, en general. ¿Por qué? Porque son chicos más grandes que nos permiten mayor libertad en cuanto a que el permiso de los padres para moverse. Esto de filmar a veces te lleva a que no puedas cumplir con todas las reglas que impone la... Por ejemplo, yo para poder salir con los chicos, si es dentro de José C. Paz, tengo que... presentar todas las autorizaciones de los padres, el proyecto, etcétera, etcétera, unas 8 días antes. Y a veces ocurre que en esto de la filmación, que un entrevistado nos dice sí, mañana puedo. Claro. Lo cual nos quita posibilidades. Entonces muchas veces trabajar con chicos que ya son mayores de edad, que por ahí no necesitan tantos permisos, y como es fuera de horario que hacemos las filmaciones, no hay mayores problemas. Ahora, este año, como queremos que el proyecto tenga continuidad en el tiempo, ya hemos incorporado chicos desde tercer año. Por supuesto que no van a tener la misma libertad para moverse, pero sí van a trabajar en el estudio, van a trabajar en todo lo que sea dentro de la escuela, que no necesitamos otros permisos. Y después la idea es que los chicos filmen bastante en sus escuelas. Vamos a tener 3 equipos de cámara, luces y micrófonos para que los chicos puedan retirar los sábados, por ejemplo. Vengan, a ver, tenemos para filmar tal cosa en nuestra escuela. Retiran el equipamiento el sábado y al sábado siguiente lo vuelven a traer y en la semana filman en la escuela. Para eso necesitamos que los chicos sepan manejar los equipamientos. Tengan autonomía. Sí, sí, que tengan autonomía. Esto no se podría hacer un... no lo podemos hacer porque en parte nosotros además tenemos que vivir y tanto Diego como yo necesitamos trabajar y trabajan en muchas escuelas. Yo trabajo en 4 escuelas. Diego trabaja fundamentalmente en escuelas de Pilar, vive en Villa de Mayo. Digamos, estar todo el tiempo tras los chicos primero no sería bueno, y segundo nos resulta físicamente imposible, uh-huh. y encima con algo que es un trabajo voluntario, claro. ¿sí? Que no es pago, que es un poco la crueldad del sistema, ¿no? Por un lado muchos te elogian la creatividad, el trabajo uh-huh. creativo, pero nadie está dispuesto a solventarlo, claro. Te obligan a que vos para sobrevivir tengas que dar un montón de horas de clase, y cuando vos das un montón de horas de clase, la creatividad pasa a un tercer plano. Sí, a mayor cantidad de horas de clase, menor posibilidad de preparar esa cada una de esas clases. Porque... Es una locura. En cualquier país donde yo estuve filmando en Cuba sobre la realidad educativa de Cuba, uh-huh. que muchas veces es puesta de ejemplo, y los docentes trabajan 8 horas por día, pero frente de clase están 3, a lo sumo 4. El resto es corregir, preparar las clases en la misma escuela. Si vos ves cómo vamos nosotros a la escuela, vamos cargados de cosas, ¿sí? Yo hasta mi propio proyector tengo, computadora, parlante, todo para poder, digamos, hacer más amena la uh-huh. clase. Sí. Y encima siempre cargados de papeles, cosas para corregir, horrible. Yo veía a los profesores cubanos que van sin nada, claro. ni una lapicera, porque todo lo tienen ahí en la escuela, y corrigen y las cosas quedan ahí, y no hay necesidad de llevarse el trabajo a la claro, casa. Claro, a las 4 de la tarde están libres, completamente libres, uh-huh. ¿sí? Y encima tienen el tiempo para preparar las clases. Por supuesto, si a vos te dan ese tiempo y te lo pagan, es imposible no exigir que las clases sean buenas. Tienen, claro, cierto nivel. Ahora, si vos no estás dispuesto a pagar eso y el profesor tiene que ir agarrando horas de clase para poder sobrevivir, las clases no van a ser, o sea, obligatoriamente no van a ser uh-huh. buenas, uh-huh. o todo lo buenas que podrían ser. Claro. ¿Sí? ¿Y cuántos pibes pasaron en 10 años por el taller, más o menos? No te pido el número exacto, pero un cálculo. ¿Vos sabés qué pibes? Porque vos sos testigo. Yo, sí. Es imposible calcular. Yo estuve, por ejemplo, en la escuela 3, uh-huh. acá cerca, sí. trabajando un Sol de año Mayo. Uh-huh. En Sol de Mayo. Y bueno, contamos a los chicos que hicieron ese maravilloso documental que a mí me encantó sobre la crisis del 2001 en el barrio. No sé, porque hemos estado en muchas escuelas, son muchos trabajos, hay chicos que con los cuales hemos trabajado así un año, claro. Porque nos tocó trabajar en esa escuela, en este caso a mí me tocó estar en la escuela 3 un solo año. Yo pensaba estar mal, pero bueno, las circunstancias de nuestro trabajo son así. Uh-huh. Y no sé, es incontable, porque somos, digamos, entre los que participaron con Fabián en distintas escuelas, uh-huh. Con Diego, hay muchos trabajos inclusive que no pudieron ser editados. Uh-huh. Sí, me has contado una vez ya que... Tenemos una cantidad de cosas filmadas, el archivo nuestro tiene cerca de 900 horas de filmación hechas por los chicos. Uh-huh. Ya a veces, inclusive con mis mudanzas, así por no ser propietario, uh-huh. están, pero la clasificación se hace difícil. Claro. Están en cajas, sí, porque claro. encima falta de espacio. Uh-huh. Pero bueno, en muchos casos me ha ocurrido de filmar un material y editarlo años después. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los alumnos siguen en contacto y bueno, profe, ¿y si lo editamos? Y bueno, lo editamos. Y ocurrió con El Gambe, un pequeño documental sobre un chico asesinado acá en el barrio, en el barrio Frino, que se editó 2 años después de haberlo filmado. ¿Y tienen editados cuántos documentales más o menos? Cerca de 50, entre documentales y corto de ficción andaremos por los 60. Uh-huh. ¿Eso va a aparecer en el programa de televisión de septiembre? ¿Es la idea, no? Es una de las ideas, pero no, para no ser tan egocéntricos o autorreferenciales, uh-huh. nuestra idea es también empezar a reflejar, porque ha habido, con este tema de la Comisión Provincial por la Memoria, sí. Jóvenes y Memoria, uh-huh. ha habido trabajos en muchas escuelas. Uh-huh. La idea es ir recopilando esos trabajos y también... propios y de otros, digamos. Sí. Uh-huh. Sí, que, digamos, darle difusión a lo que hacen los estudiantes secundarios uh-huh. en la región. Entonces en el programa puede haber una sección, hasta ahora se ha planteado como posibilidad, todavía no está definido. Vamos a ver, el 23 de septiembre se larga. Sí, sí, se resuelven, tienen que estar resueltos todos los enigmas, y a partir de ahí, para todos los sábados, nuestra idea es ya la primera semana de después de las vacaciones, que los chicos empiecen a filmar e ir acopiando material para ir armándolo en los programas. El programa va a ir enlatado, es decir, lo vamos a filmar, lo vamos a editar y lo vamos a mandar editado. Se va a filmar acá en el estudio. En el estudio se van a hacer las presentaciones, digamos, del programa. Es chiquito, trabajamos con croma. Croma es la pantalla verde que luego se borra. Sí, se pone el fondo que uno quiera. Ahí vamos a filmar algunas secciones como esta de talentos secundarios. Pero después el resto, la idea es que filmen en las escuelas, que se filmen las cosas que pasan en las escuelas, en la propia escuela. Sí. Perfecto. Salvo que los chicos filmen alguna ficción, y entonces, bueno, veremos dónde, cómo. Y el espacio que tenemos no es grande, pero sí les sirve a los chicos para ir acostumbrándose a trabajar digamos, van a entrar a un lugar donde hay computadoras, cámaras, luces, micrófonos, monitores, y bueno, los chicos tienen que acostumbrarse a trabajar con ese material. Está muy bueno. El entusiasmo lo ves en que en este momento están trabajando en la escuela, claro, ¿no? Plenas vacaciones. Claro, hay que agarrarlo a estos vagos, les digo yo. Hay que agarrarlos para trabajar. En realidad, inclusive nosotros lo que tenemos, yo recién nombré a tres o cuatro de los que están trabajando, que son, hay tres de ellos, de los cuatro que nombré, tres que son egresados. Brian, que está estudiando en estos momentos kinesiología, Miguel, que ya terminó de hacer diseño gráfico, Juanma, que tiene que terminar de rendir de una vez por todas las materias del secundario, gran camarógrafo. Son egresados, ellos también nos dan una mano, están participando unos 8 o 9 egresados en el taller, que al mismo tiempo, como son muchos chicos este año, funcionan como ayudantes de cátedra. Claro. Es decir, ellos, nosotros les decimos, bueno, hay muchos grupos, explícale cómo funciona esta cámara, cómo se hace el foco, etcétera, etcétera. Entonces los chicos, primero, son los que más trabajan. Segundo, gracias a ellos, a los trabajos de los años anteriores, tenemos lo que tenemos. Claro. Yo lo que les pedía es que vinieran el 11, porque queremos que también a ellos se les agradezca su trabajo, porque gracias al trabajo de estos años hemos logrado este premio y tuvimos esta ayuda económica, y además siguen enganchados con la escuela y siguen enganchados con el taller. ¿Sí? Viven en el barrio. Son chicos del barrio, por lo general. Algunos no, algunos vienen de bastante más lejos, ¿sí? Pero siguen viniendo. Una exalumna que ahora no va a estar escuchando, porque trabaja jueves, viernes, sábado y domingo como custodio patovica en un boliche, y sin embargo los sábados de la mañana hace el esfuerzo de venirse directo de trabajar, encima que está estudiando abogacía, viene de trabajar al taller, y cuando falta la reto, soy malísimo. La verdad es que los chicos son una maravilla, y ahí vos ves todo lo que podríamos hacer si el Estado se ocupara realmente. Si hubiese posibilidades concretas, ¿no? para nuestros pibes en los barrios. Es cierto, si no fuera solo la voluntad de un grupo de profesoras que tienen ganas de invertir de su bolsillo y de su tiempo para hacer cosas, sino que fuera algo fomentado desde el Estado. Pero bueno, es lo que tenemos, no lo hemos logrado hasta ahora, menos creo que lo logremos ahora, en donde me parece que al Estado cada vez le va a interesar menos la educación pública, ¿no? Claro, sí. Beto, queríamos tenerte, que nos cuentes un poco en la previa a lo que va a ser la inauguración. Te agradecemos que te hayas venido hasta acá. Nos da mucho orgullo del trabajo que hacen, lo sentimos un trabajo compañero, el que hacemos también desde Comunicación de la Tincu, tiene que ver con esa forma de pensar, y desarrollar, y comprometerse, y de apostar sobre todo a nuestros pibes y pibas en los barrios. Felicitar a los que están pintando ahí, un abrazo acá, y bueno, cuenten con nosotros para que podamos colaborar. Bueno, lo primero que los esperamos el 11, que vengan, así están ahí. Y lo otro, bueno, la Tincu siempre nos ha apoyado, el diario de José Cepaz también, y nos ha dado más difusión de la que ustedes piensan en ese sentido. Les agradezco la invitación y no me quiero ir sin agradecerle a... El año pasado hubo algunos problemitas por algún entusiasmo desmedido que puse frente al micrófono, del cual no me arrepiento. Así que quiero agradecerle a Hilda, y ella sabe por qué. Así que, de todos modos, yo sigo pensando, y lo voy a seguir haciendo, si yo hago críticas acá o con mis compañeros, también las tengo que hacer delante de autoridades. Si no, no tendría autoridad moral para seguir hablando. ¿Sí? Por lo tanto, seguiré en el mismo camino, y gracias a los que me ayudan.